me están secando y me acerco cada vez al río. En el brillo que vive en frecuencias, el refugio en el cual respiro, no. Que no tiene oídos, y la piedra que ayer me guardaba es la que me aleja de mi destino. No sabes verme, pero no encontrarme. Cuesta tanto a veces solo reflejarse, y me haces tan mal. Tocarme ninguna me inspira. Para ti camino entre las sombras. En tu cristal soy un alma perdida. No puedo verte y puedo escucharte. Emociones fuertes que deben guardarse. Pero te vuelvo a escuchar y me vuelvo.